Va, venga. Momento, momento chiste y nos vamos. Bueno, ahí va que voy. A ver si me acuerdo. Es la primera vez que lo cuento, ¿eh? Esto es un tudelano de toda la vida, de Tudela, Euskaldun, que le da por ir al extranjero, digamos a España, a Madrid. Esto que va el pobre ciudadano tudelano por la calle de Madrid, pim, pam. Y esto que da la vuelta a una esquina y aparece un cura con bultos allá, ¡pum! Se tropieza con el tallito para el suelo. Esto que se levantan los dos y le salta al cura. ¿Pero tú de dónde eres? Y le dice el chaval, yo, de Tudela. ¡Vaya mierda de cogollos y vaya mierda espárragos! A esto que salta el de Tudela, ¿y tú de dónde eres? Yo, de Leganés. ¡Vaya mierda monstruo y vaya mierda lago!